En Freeway pasan cosas. Ahora mismo tenemos una llamada telefónica, estamos hablando con Berta Cáceres del COPIN, un movimiento, una coordinadora de movimientos indígenas allí en Honduras, del Bloque Popular. Pero nosotros debemos de decir que el pueblo hondureño se tiene que preparar de una manera muy organizada, con gran movilización, y es lo que se está ya, bueno, estamos listos y listas para eso. Y también estamos preocupados por la seguridad de él, porque ya este gobierno de facto ya no mide pues las consecuencias, puede hacer cualquier locura, cualquier acto criminal como lo ha venido haciendo, así como ha asesinado compañeros, ha conspirado para asesinar a otros. Nosotros sabemos que son capaces de todo, porque es una ultraderecha rancia que viene resucitando los gorilatos, así como en la década de los 80. Freeway 97, radio comunitaria, radio alternativa, radio de rock.